producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información como habitualmente estamos. Cada sábado estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Siendo 21:20 minutos, 14 grados la temperatura. Estás en Vox, la radio más con más onda de Buenos Aires, de Quilmes, de Quilmes. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En operación técnica y controles, el señor Damián Espadea, alias El Pulpo. El Pulpo. El Pulpo Bosterito. ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien? Me alegra mucho. ¿Dónde está Olivia? Duerme. ¿En la estufa? ¿Aún? Bueno. 14 grados, pero está fresco, Me vine muy desabrigada, así que. Bueno, como siempre, los problemas del transporte hace que me demore. Voy a tratar de obviarlo. Señores, hoy tenemos un programón. Vamos a lanzar dos situaciones. A ver, vamos a tener música, bloques, rock and roll, 70. El tema de la semana con un artista que lo tenemos archivado ahí. Un tal Raúl Porchetto, que encontré un temón, va a ser el tema de la semana. Vamos a hablar de la retro que vamos a presentar hoy para el 11 de octubre. Beto Acosta presenta su retro. Después vamos a hablar de eso y vamos a escuchar el avance. Y vamos a hablar del lanzamiento también de la cantante Zaida. Zaida ya tiene su avance también. Está confirmadísimo que la tenemos acá el sábado próximo. Vamos a conversar con ella, con uno de los músicos seguramente. No sé, nos va a sorprender con todo lo este preparativo, esta emoción que siente ella de hacer su primer show, Muy lindo va a ser, muy lindo. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47, WhatsApp de la radio. Y bueno, y tenemos también difusión de arte, cultura. Ya tenemos preparado ahí la columna de nuestra queridísima Ali Fuentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos de todo un poco. Capaz que tenemos un vuela-vuela. tengo una novedad. Sí, vamos a hacer un vuela-vuela porque tenemos una novedad en la provincia de Misiones. Algo que me enteré hace poco y todo lo que es nuevo, si no se comunica, no existe. Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo con este programa. Mi nombre es Karina Gómez y hasta las 23 esto va a ser pura pasión, pura emoción para lo que nos gusta de sobremanera la música, que suenen las aperturas, porque hoy tenemos doble apertura. Lo primero es sublime. Preparen los oídos, porque de los oídos la música pasa para el alma y así. Sean todos bienvenidos. Esto es Apasionados por la Música. Great crooners, but he reinvented the way a pop song could be structured. You were no longer tied down to verse, chorus, verse, chorus. His greatest music were all these mini arias featuring one of the most beautiful voices that rock ever produced. So tonight I've talked John into doing something I wouldn't try by myself. We're going to take a ballpark swing at Pretty Woman, one of Roy's brightest and most hopeful songs. Kind I'd like to meet, pretty woman. Apasionados por la música. Y así comenzábamos a todo motor con la música. Grande la música. Los status quo. Qué de rock and roll que se bailaron con los status quo. Y después, bueno, mi amorcito Bruce, con un clásico, Pretty Woman. Bueno, vamos con los auspicios, señor operador, porque si no, esto no funciona. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Nos acompañan también Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde puedes pasar un fin de semana lindo, muy cerquita del río Uruguay, departamentos totalmente equipados con parrilla y pileta. Cerca también tenés las termas y el Parque Nacional El Palmar. Hay lindas promociones con una tercera noche sin cargo hasta diciembre. Se pueden contactar acá con la que suscribe. Cortinas Roller, realizamos cortinas a medida, cortinas de calidad al mejor precio y asesoramiento. Podés consultarnos al 154-092-0280 o por las redes sociales de Instagram roller-curtains. Fresan, casa de artículos para el hogar, blanco y todo lo que necesitas para tu casa. Estamos aquí en Bernal Oeste, Montevideo 1298. Podés contactarnos también por las redes sociales, Fresam Home. Y ahora sí, se viene el primer aviso. Si es tan amable, señor operador. Prepárate. 11 de octubre, noche retro de 23 a 4:30. Vení a disfrutar de los mejores clásicos de los 80, 90 y 2000. Una noche para recordar. DJ Beto Acosta, noche retro en el salón Algo por qué vivir. República del Líbano 24, Quilmes, una noche imperdible. Elegante Sport. Solicita tu entrada anticipada al 11 57 35 06 59 o al 11 35 58 17 74. Agendalo. 11 de octubre, noche retro. Invita a Master Activa y el salón Algo por TV Quilmes. Y Bueno, bueno, tenemos retro, 11 de octubre, República del Líbano y las vías del tren. Es un lugar muy lindo, muy grande, muy cómodo, donde tuve en otra ocasión la oportunidad ya de conocer, así que les digo que se va a poner muy lindo, ¿eh? Esto se va a poner muy lindo. Bueno, vamos a seguir. ¿Ya quieren acá rock and roll? Ya, ya. Dicen que hace frío. Vamos con tandita de rock and roll y en un ratito nada más la vamos a presentar a ella. A ella. Yeah. That's rock and roll to me. If you don't believe it, baby, just you wait and see.

dressed up in Memphis, alone, out here on my own, the night is young, messed up in Memphis. Oh, there's music in the air tonight, the city lights, and I hear those Bill Street blues, telling me it's gonna be alright. Let it go, you got nothing left to lose. No pain, I don't feel no pain. Messed up in Memphis. In the air tonight, the city lights, and I hear those Bill Street blues, telling me it's gonna be alright. Let it go, you got nothing left to lose. Old glance, just a passing glance, a second chance, messed up in Memphis. Fire, painted lips on fire, love for hire, messed up in Memphis. Oh, apasionados por la música, por Vox FM 102.9. minutos, sí, se ahogó la conductora. 13 grados bajo la temperatura, 13 grados 3, todo mal. Bueno, vamos a ir con la columna de nuestra queridísima Ali. Y también en el municipio de Quilmes tenemos actividades culturales. Hay que visualizarlos por la página del municipio. Ponés en la página Quilmes Culturas. Vas a ingresar a tres sectores donde dicen para esta semana, para el mes, y también hay lugares donde se pueden reservar entradas. Se pueden reservar anticipadamente. Está toda la información. La verdad que está muy bien. Muy bien hecho. Costó. Pero bueno, hoy cualquiera que se meta en la página puede ver todo lo que hay de modo gratuito del municipio. Hay muy lindos espectáculos que lo pueden aprovechar. ¿Y podemos ir con Ali? Por favor. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música. Nuevamente con ustedes para hacerles llegar una de las actividades más importantes de nuestra ciudad de Berazategui. es la Feria del Libro, la 17ª Feria del Libro, única en su estilo, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Berazategui desde el sábado 5 al domingo 13 de octubre, con la entrada absolutamente libre y gratuita de 15 a 21 horas en el Centro Municipal de Actividades Roberto de Vicenzo, en calle 148 y 18 de nuestra ciudad. En esta oportunidad, como en todas, se van a presentar escritores, filósofos, historiadores, programas de radio en vivo, autores que firman sus ejemplares, espacios para las infancias, libros infantiles, y las mejores ediciones y las mejores librerías van a presentar sus stands para que ustedes puedan conseguir sus libros y estar con sus autores preferidos en la Feria del Libro de Berazategui. Así que les dejo esta información para que lo agenden, para que busquen en la página de Berazategui, berazategui.gob.ar/librarte, y allí consulten la agenda para ver cuál es la actividad dentro de esta gran feria que más les gustaría hacer. Les mando un gran saludo y nos vemos la próxima. Muy bien, gracias. Gracias, Ali, siempre con este contenido tan, tan rico en cultura, que hace bien, ¿eh? Hace muy bien. Todos los distritos tienen que tener una fuerte difusión sobre las actividades culturales, porque es muy importante. Bueno, ahora lo que viene es algo de rock, pero con un poquito de historia. Que les voy a contar que Dani, al cual les sigo agradeciendo el programa que hicimos el sábado pasado, Dani va a estar acá con nosotros una vez por mes. Él va a preparar toda su historia, toda su, porque le gusta mucho esto de... No es mi caso, ¿no? Yo creo que lo escucho, lo comparto, la música va, viene, todo bien. Pero él tiene esa particularidad que hace el contenido de la historia de cada artista, cada grupo, y creo que está excelente. Lo hace muy bien. Así que te mando un beso enorme y te esperamos, bueno, ya en la fecha que habíamos acordado. Así que yo muy agradecida, como siempre digo, todo lo que podamos compartir en este programa. Yo soy la primera en ponerme muy, pero muy contenta. Así que vamos a ir con estos temitas. Te lo dejaría como tarea para el hogar, no sé. Yo lo escuché, me gustó, y le quiero mandar saludos al chofer, que aunque me trajo a las chapas, me trajo asustada. Era un muchacho muy joven, venía escuchando música de los 50, 60, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, le comenté que acá había un programa de radio, dijo que iba a estar escuchando, así que este bloque está dedicado para Cristian, el conductor, que me asustó bastante. Venía muy rápido, pero bueno, vamos con esta tandita entonces, rock con historia. You could shake an apple off an apple tree, shake a shake a sugar, but you'll never shake me. No sorry. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, I squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall, ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you when the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'd rather take a tiger from his daddy's side. Ooh, that's how my love is gonna keep us tied up. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you.

Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. ¿Cuántos recuerdos, eh? ¡Epa! Se me movió el piso. Terrible. Bueno, estás en Vox 102.9. Estás en Apasionados por la Música. Y llegó el gran momento. Vamos a presentar Saida Show, que se va a presentar el 9 de noviembre, pero tenemos el avance. Lo tendremos en un ratito. Cuando no sale, no sale. Bueno, en un ratito. Y bueno, ya que estamos, escuchamos a Don John Lee Hooker. ¿Qué le parece? Así cerramos esta primera hora con rock. Y después tenemos Americanitos. Tenemos el bloque de Con Gusto Americano, con la Academia. Y tenemos más y más propuestas para vos. No se vayan hasta las 11. We'll be right back. Y ahora sí, están dadas las condiciones, señor operador, para la gran presentación que habíamos prometido. Si es tan amable. El próximo sábado 9 de noviembre a las 20 horas, los invitamos a presenciar un show que los transportará a viajar por los distintos estadios de la vida. Todos ellos a través de la música. Zaida. Déjame abrazarte para siempre. Nuestra cantante y artista, acompañada de músicos de primer nivel. Los espera para que juntos disfrutemos de una noche única que los hará vibrar de emoción. En Fundación Originarte, Paso 17, Ciudad de Quilmes. No te lo podés perder. Muy bien, Zaida presentada. Entonces, con esa voz que tiene, ¿sí? Estamos tan dulce. La vamos a tener acá el sábado que viene. Y bueno, es todo un desafío lindo para ella que se viene. Y ahí vamos a estar ahí para acompañarla. Así que bueno. Y acto seguido, señores, siendo 22:15 minutos, 13 grados la temperatura. Muchas gracias, Santiago, ahí presente como siempre. Vamos a ir con el tema de la semana, si es tan amable. Este es el tema apasionado de la semana. Thank you. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Y cuando suena esta musiquita es porque tenemos alguna propuesta para que puedas visitar en algún lugar de nuestro país o del mundo. Hoy nos vamos a ir a la provincia de Misiones. Vamos a decirles que hay un programita que incluye alojamiento en la parte de Puerto Iguazú y también en Saltos de Mocona. Hay hotelería, hay programas que están ahora totalmente armados, organizados, y podés visitar este encuentro con la naturaleza que es maravilloso. Es una, le dicen falla geológica, porque es algo de mucha atracción natural, es una maravilla. Programas totalmente integrales, el avión, traslados, los paseos, el alojamiento en las diferentes categorías. Y un espectáculo natural sin precedentes. Muy lindo. Tengan en cuenta que viene gente de todo el mundo a visitar esta belleza natural. Así que nosotros como argentinos, lo repito una y mil veces, tenemos que conocer más nuestro país. Así que bueno, uno de los hoteles que estábamos en estos días haciendo difusión se llama El Soberbio, sí, El Soberbio Saltos de Mocona. Digo para que los curiosos vayan googleando y se tienden para hacer una escapadita. Otro detalle es que hay un programa que se llama Cuota Simple, que permite hacer cuotitas con un pequeño interés de un 7.8%, que es nada a la situación, y ayuda a resolver, cerrar un viaje. Y cuanto más tiempo de antelación tienen, recuerden, es mucho beneficio económico. Cuanto más antelación, mejor va a ser la tarifa, el precio. Así que están todos invitados. Nos vamos a la provincia de Misiones, a Cataratas del Iguazú y Saltos del Mocona, para todas y para todos. Y ahora vamos a ir con unos americanitos así del recuerdo, porque a mí me da que esto no quiero que se vaya de nuestras vidas, los americanos del recuerdo, porque ahora está todo lo remixado, le ponen cosas nuevas, me parece fantástico, pero a mí me queda en el corazón estos recuerdos. Y Beto, esto va para vos. Los americanitos del recuerdo, de esos para bailar en una baldosa, bloquecito, y vamos ya con la previa, lo que será la noche retro del 11 de octubre. You can't. 102.9. Ooh. fmradiobox.com. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Going Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Apasionados por la música. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Veintidós, 42 minutos, 13 grados la temperatura. Fresquito, está fresquito, pero bueno, aquí estamos. Te queremos contar que hay un emprendimiento muy lindo de Laura con los chicos con discapacidad que cocinan empanadas caseras. Es un emprendimiento que se está llevando a cabo con mucha energía tienen estos chicos de trabajar, de ser incluidos con una labor. se pueden contactar con ella, que es la que está llevando adelante el proyecto, Juntos en Marcha, por Instagram, y le pueden hacer una comprita de vez en cuando. Así ellos se ponen contentos. Son muy ricas, la verdad que sí, a menudo pruebo sabores y los hacen muy, pero muy ricos. Juntos en Marcha, por la inclusión de los chicos. Así que bueno. Bueno, nos vamos a ir rápidamente, así, bloque, violento, 70, palpitando lo que será la noche retro del señor, mi amigo, el DJ, quien fuera DJ por décadas de Moonlight Club, Beto Acosta, y que el 11 de octubre va a estar presentándose en el club Algo por qué Vivir, República del Líbano, y las vías del Quilmes, y a las 23 horas se viene una noche maravillosa. Yo sé lo que les digo. Va a haber todos los ritmos, pero retro, muy retro. Así que ya pueden ir reservando. Va a ser por mesas. Vamos a organizar mesas. Ya después, a medida que pasen los sábados, vamos a ir dando forma. La gente que viene por ahí sola, la gente que viene así en pareja sola, vamos a hacer mesas donde pueden compartir, donde se pueden conocer. Va a ser muy lindo. Va a ser una noche distinta la que vamos a hacer con Walter, el organizador, y Betito Acosta. Así que bueno, vamos con 70, señor operador, si es tan amable. New York.

Dirección y producción, Apasionados por la Música. Woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y vamos terminando con el programa del día de hoy. Y tenemos una sorpresa. ¿La tenemos al aire? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Hola, Zaida. Habla un poquitito más fuerte, Zaida. A ver. ¿Ahora? ¿Me escuchás ahí? Ahí sí, ahí sí. Zaida, ¿cómo estás? Muy bien, bien, bien. Escuchando la radio, re linda música, estaban pasando recién, me encantó. Acá es una batidora, viste, que suena rock, suena country, suena americano, suena todo. No sabemos cómo, pero bueno, Zaida, ya está, ya estás, ya hemos lanzado ya el avance. A partir de ahora, difusión y te esperamos el próximo sábado. Cómo no, un placer, va a ser un placer poder estar en el programa. Bueno. Un ratito contando lo que queremos hacer. Sí, sí, sí, ¿mm? Que va a ser, sí, algo, primero de mucha emoción para vos. Sin duda. Un gran desafío personal después de 10 años de mucha preparación, ¿no? Mira, pero ahora, ¿vos te acordás el año pasado cuando yo te dije y vos me comentaste? Que tenías el sueño de hacerlo y yo te dije, hacelo. Sin duda. Hacelo. Sí, sin duda. Y cuando me enteré ya tenía los músicos en vivo, así que hay que sí, sí, hay que creer y confiar. Para mí es un gran desafío y bueno, estoy muy emocionada con esto y con toda la energía. Qué lindo, qué lindo. Espero que sea el comienzo de algo muy lindo. Y además que te ofreciste a ser reportera del Festival de San Pedro, del Country. Pero por supuesto que sí. Que vas a ir con tu esposo. Así que el fin de semana. Así que haremos un vivo cuando usted lo disponga, señora. Mirá, excelente, excelente, excelente. Mira, yo creo que es otro año que no puedo ir. Siempre pasa algo que no puedo ir a ese festival. Con lo que me gusta a mí el rock, el country, así que bueno, alguna vez será. Zaida, querida, bueno, te esperamos el sábado y bueno, sí, que siga la esa motivación. Gracias, muchas gracias por la difusión y por hacerme todo este aguante. Muchas gracias. Nada de eso. La vida es un ida y vuelta y bueno, uno se conecta a través de las energías. Totalmente. ¿O no? Sí, es así. Totalmente, bueno, de acuerdo. Bueno, es así. Bueno, gracias. Dale, te mando un beso. Gracias a vos. Dale. Así pasaba la señora Zaida con su lanzamiento. Esto va a ser una carrera profesional muy linda seguramente para ella. Bueno, gracias Claudia. Ay, la tengo Claudia Porta acá a mi lado. Bueno, nos fuimos. Se nos fue rápido el día de hoy. Rapidísimo, como siempre. Y como siempre digo, dale gracias a la adversidad que saca a la luz tus mejores fortalezas. Y es así. Así que si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado, 21 horas. Vamos a ir con uno de mis cantantes, una de mis canciones favoritas, de esas de relax y de paz. Y que tengan linda semana, se quedan en Vox con toda la linda programación de lunes a lunes, de sábado a sábado, domingo a domingo. Saludos y chau.